de González Catán. En colectivo. A la cancha de Boca, por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. Con pasión. La niña de los ojos de la luna. Y con afecto.